Comunicación social, el mundo de los pubs. ¿Te apetece salir a tomar una cerveza luego? Do you fancy going for a pint later? ¿Qué te pongo? What can I get you? ¿Qué va a ser? What will it be? ¿Algo de beber? What's your poison? Una pinta de Guinness y una media pinta de cerveza, por favor. Pint of Guinness and a half of lager, please. La cerveza de barril siempre sabe mejor que el botellín. Draft beer always tastes better than bottled beer. Solo servimos vino y licores. We only serve wines and spirits. Esta ronda la pago yo. I'll get this round. Te toca a ti invitar. It's your round. ¿Tienes otros posavasos, jefe? Have you got another beer mat, mate? ¿Está libre este taburete? Is this bar still free? ¿Qué pasa con el barman? What's up with the barman? ¿No está prohibido fumar aquí? Isn't smoking banned here? Estuvimos de bares el fin de semana pasado. We went on a pub crawl last weekend. Últimos pedidos, por favor. Last orders at the bar, please. Es la hora, por favor. Time, please. ¿Nos tomamos la última? One for the road.